necesito una mano. Primero que nadie, y estás con un hermano. Si estoy por el suelo, caído y preocupado, me das un consejo que me deja aliviado. Oh, no, no, no cambies nunca, no. Oh, no, no, te pido por favor. Oh, no, no, no cambies nunca, no. Oh, no, no, sos el mejor. Si sos un buen tipo, decirte amigo es poco. Qué grande loco, vos si sos un buen tipo, decirte amigo es poco. Venga, sí. Necesito una mano, primero que nadie, y estás con un hermano. Si estoy por el suelo, caído y preocupado, me das un consejo que me deja aliviado. Oh, no, no, no cambies nunca, no. Oh, no, no, te pido por favor. Oh, no, no, no cambies nunca, no. Oh, no, no, sos el mejor. Qué grande loco, vos si sos un buen tipo. Decirte amigo es poco.